Dicen que es la bailadora que a los hombres se enamora. Cuando baila todos la miran, su vaivén es muy contagioso. Cuando baila todos la miran, su vaivén es muy contagioso. Y a los hombres enamora con el brillo de sus ojos. Ay, a los hombres enamora con el brillo de sus ojos. Ay. Oye, Cheito, chica bailadora, siempre me enamoras. Chica bailadora, dame tu amor. Chica bailadora,